ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Hola, sean todos bienvenidos a esta edición especial de Noticias de Abajo en... Bueno, este día sábado 13 de junio del 2020, en estos nuevos cadenazos que estamos iniciando por la revuelta radial por el apoyo mutuo. Estas transmisiones colectivas de medios libres contra la normalidad capitalista. Y bueno, recordarles que pueden escucharnos por las redes libres en radio.latina.red/radiocurruf, en el que hemos estado sacando todos los días, bueno, toda cada semana en escuela.org/salud-todxs y por las radios y medios participantes. De este lado los está saludando Mar. De este lado que andamos, soy Crista. Y de este lado, Evo. Y pues este es un mini programita de solo media hora, y pues más bien también los invitamos a que después escuchen el noticiero de Noticias de Abajo, de los medios libres, que bueno, tiene una duración un poquito más larga y que pues se dedica a compilar y a juntar las noticias de medios libres de América Latina y el mundo para hablar de las resistencias. Y bueno, pues eso es el programa que hacemos nosotros. Y hoy les hemos preparado un programita que les queremos hablar un poquito de lo que seguimos viendo de la pandemia, ya a casi a 3 meses, ¿no?, de iniciada esta pandemia global que ha afectado a todo el mundo. Y también queremos hablarles un poquito de la comunicación, el papel que juegan los comunicadores ahorita también en estas revueltas y en esta pandemia, crisis sanitaria, ¿no?, como dicen también, crisis sanitaria y social del capitalismo. Pues, ¿cómo ven, Mar y Crista? Pues, más bien, es muy chido sumarse al segundo cadenazo de medios libres. Y sí, o sea, por favor, si les gustan los medios libres, escuchen Noticias de Abajo porque les va a encantar. Pues ya, dijeron todo. Nos vamos con el corte musical y volvemos. A propósito del Tren Maya, vaya, vaya. Si el progreso trae despojo, entonces no queremos eso. No, no queremos eso. Si trae ecocidio y muerte, no queremos eso, escúchalo. Antes aquel canto del caracol zumbaba y ahora el sonido habitual es el del gas que escapa de la Coca-Cola LED que el turista destapa. Welcome Mr. Capital, mi casa es su casa. Antes aquí volaban libres los quetzales y ahora esta tierra es cementerio de botellas de agua en pajensales y en lugar de pastizales toda la zona está cubierta de centros comerciales, grandes hoteles y restaurantes, pero alguien vio dónde quedaron todos los jaguares, los cenotes, los manglares, los humedales. Creo recordar que aquí también habían comunidades, pero las engañaron prometiéndoles progreso, su mano de obra a cambio de unos cuantos pesos. Olvida el campo, limpia el baño, semi-exótico mesero, hasta un lado él viene el tren y no serás un pasajero. No te alcanza, lo siento, I'm so sorry, no serás su pasajero. Estamos bien para la foto, eso sí, pero ¿sabes qué? No serás su pasajero. Vente al ritual, tráete las plumas y el copal, pero no serás su pasajero. I'm so sorry, my friend, no serás su pasajero. Bueno, pues ya regresamos aquí a este bloque de Noticias de Abajo, al mini Noticias de Abajo, este mini noticiero chiquito. Y bueno, pues este tema del COVID, la pandemia que desde hace 3 meses azota el mundo, y en esta ocasión, a la fecha de hoy sábado 13 de junio, bueno, se contaban el día de ayer 15.944 personas fallecidas debido al COVID-19 y un número de contagiados de 133.000 personas. 20.000 de ellos activos, es decir, 133.000 personas se han contagiado a lo largo de esta pandemia y 20.000 de ellos siguen todavía con esta enfermedad, batallándola. Y bueno, pues una situación que sin duda nadie duda la preocupación sanitaria y las medidas que debiesen pues ser oportunas, inmediatas, para todas, todes, el tener una el derecho a la salud garantizado, pero también la crisis social económica que ha desatado esta pandemia. Y principalmente a estos 3 meses de pandemia global se suman 3 meses en que miles de millones de personas en el mundo pues quedaron en el desempleo. En algunos lugares se les fue apoyado, beneficiados con algunos programas sociales, pero en el caso de América Latina, en su mayoría, pues quedamos en la indefensión, al amparo de la buena suerte, buena o mala suerte, y con decisiones gubernamentales, institucionales, pues que tendían más al fascismo que a resolver una crisis sanitaria. Una situación preocupante. A 3 meses vuelven a estallar las revueltas después de que habían sido pues neutralizadas por el miedo de estas infecciones. Pues hoy estamos viendo que nuevamente en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en el propio México, donde producimos este programa, las manifestaciones en las calles nuevamente empiezan a brotar. Sí, banda, pues concuerdo acá con el Evo, porque la verdad es que sí está bien intenso el COVID-19 acá en la Ciudad de México, y pues mucha banda de la UNAM, desde el exterior del país y en los propios medios de la República han desmentido pues ya muchas infamias del gobierno respecto también a los casos de COVID, pero no solo, porque pues durante esta etapa el gobierno se ha querido, de acá del ombligo del monstruo, lavar las manos diciendo que todo estaba muy bien antes del COVID y no, todo estaba tan mal. O sea, de por sí ya sabemos que le habían pintorrajeado al Palacio Nacional gente que estaba, o sea, los enfermos de cáncer, las mamás de gente enfermita y todo, porque no había para medicinas, porque no había un buen servicio médico, porque ya incluso en la Estela de Luz habían hecho manifestaciones colgando trapos con sangre, doctores y doctoras, enfermeros, enfermeras, y pues andaba todo muy mal. Entonces no es la pandemia la que tenía o la que hacía nefastas las cosas en cuestiones de salud, era el gobierno, que nunca se ha hecho cargo de la gente enferma, que nunca se ha hecho cargo de la gente trabajadora. Y también ahorita, pues sabemos que durante esta pandemia que hemos estado viviendo, durante esta supuesta cuarentena, porque México no ha parado de laborar por necesidad, pues tenemos un montón de movimientos de lucha obrera, un montón de movimientos de gente de la salud y un montón de movimientos de gente de, o sea, rural. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para cuidarse, pero también porque están aprovechando la cuarentena, mandando a la gente a sus casas y vendiendo lagos, vendiendo tierras, vendiendo y saqueando. También es el caso también del Tren Maya, que ahorita ya Andrés Manuel dice que va, y de estas campañas, porque no son otra cosa. Mientras mandan a todos a su casa, el presidente de la República está yéndose de gira artística y viendo en qué lugares es conveniente que vaya para seguir difamando los movimientos sociales, a las feministas, a todo. O sea, la lucha mediática que se está haciendo es muy fuerte. De hecho, también agarraron recientemente a Susana Prieto, una abogada defensora de los trabajadores. La tienen encarcelada con un montón de mentiras mediáticas. Y pues, ¿qué es lo que hacía esta mujer? Pues era ayudar a los y las trabajadoras que han sido ignorados por este gobierno supuestamente del cambio. También tenemos pues muy reciente lo del compa Giovanni, pero que además, o sea, no es, todos sabíamos ya que la represión policíaca era culera, pero a raíz de las protestas por el asesinato de Giovanni por parte de la policía, se hicieron más manifestaciones que fueron tremendamente violentadas. Y pues tenemos muchas cosas que compartirles, que seguimos compartiendo. Quisiera ceder la palabra a mis compañeros de Noticias de Abajo, porque pues no sabemos que este programa es más petit que los otros que solemos hacer. Pues es cierto lo que dice Krista, sin duda la situación que se vive acá en México es bastante compleja, y a eso pues se juntan distintas problemáticas sociales, no solamente el tema sanitario de la pandemia y la mala respuesta gubernamental e institucional, sino también otros problemas que ya venían aparejados, como es el feminicidio, como también es esta situación de salud pública. O sea, tristemente México, como muchos países del mundo, pues viven también una crisis sanitaria debido a, pues hasta al propio capitalismo, como es la diabetes, la hipertensión, como son problemas que ahorita están hasta olvidados, ¿no? Están marginados dentro de las políticas públicas. Hay mucha gente que ahorita acá en México está denunciando, pues que, por ejemplo, muchos de sus tratamientos que llevaban en algunos hospitales se les ha cancelado desde hace 2 meses, o gente que tiene problemas de salud, de diabetes, por ejemplo, pues no están siendo atendidos según por esta idea de darle prioridad a lo del COVID. Y esto, pues, ya tras 3 meses, pues ha generado también esta problemática muy fuerte, un sector salud que está saliendo a las calles a manifestarse, pues, molesto de las condiciones pésimas de trabajo, el discurso contradictorio, triunfalista a veces, fatalista, por la necesidad de aceptar las cifras, pues de un gobierno que, pues, no ha sabido resolver. Por el contrario, pues ha aprovechado, como dice Crista, para seguir lanzando una campaña de sus megaproyectos. Y bueno, ahora de hecho ha querido inventar un enemigo, ¿no? El llamado BOA, el Bloque Opositor Amplio. Y está buscando, como en esta película de George Orwell, un enemigo con el cual quererse pelear, según una derecha, pero que realmente lo que no está haciendo, lo que no está respondiendo, es a la izquierda anticapitalista, que día a día le está diciendo que, pues, está destruyendo el medio ambiente, que está violando los derechos humanos, que está faltando a su palabra y promesas de campaña cuando se decía izquierda. Y pues una situación lamentable. Pero bueno, no sé si Crista o Omar nos quieran platicar algo. Bueno, pues igual totalmente de acuerdo con todo lo que están comentando. Yo solamente, pues, agregar que, bueno, yo no me encuentro en estos momentos en la Ciudad de México. Acá en provincia, en Guerrero específicamente, la situación es, pues, al ser... Bueno, sabíamos todos que el virus era como actuaba en diferentes épocas en cada lugar. Entonces, esta cuestión de contingencia global se dio, bueno, al menos en México se dio parejo para todos los estados. La cuestión aquí es que cuando unos ya estaban entrando en sus picos máximos, otros ni siquiera les había llegado el primer contacto, otros ni siquiera sabían que existía el coronavirus, otros ya iban de salida y demás. Entonces creo que en estas cuestiones es cuando hay esta discrepancia, ¿no? También, porque por un lado, por ejemplo aquí, o sea, apenas empiezan como a brotar más y más y más casos y la gente empieza como a contagiarse y a contagiarse más, pero como a nivel nacional dieron la orden de decir, ¿sabes qué? Esto ya va para abajo, pues... Aquí igual ya están levantando todo tipo de medidas, ya están levantando todo tipo de cuestiones, específicamente este lugar turístico, pues ya están llegando hasta aviones con gente extranjera, y tú dices así como, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo es posible que se hagan estas medidas? O sea, entendemos por un lado que el puerto practica prácticamente con el turismo, y que la gente que aquí vive se alimenta de eso, pero ¿cómo, o sea, cómo le cierras las puertas a la propia gente de aquí y le abres las puertas a gente de fuera, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, pues las cuestiones que comentaba Evo de los médicos y de las personas que tienen enfermedades crónicas que no están siendo atendidas, que al final de cuentas va a resultar contraproducente, porque si no, ellos no están completamente estables, pues a final de cuentas una infección pues los va a tirar y van a ir incrementando muertes y demás. Eso es como lo que yo puedo agregar ahorita. No sé si ustedes tengan algo más que decir. Pues sí, banda, se hacen como cada vez más indispensables los medios libres en esta cuarentena, ya que mucha gente no puede ver con sus propios ojos la realidad que estamos viviendo. ¿no? Si de por sí cuando el mundo estaba más activo, costaba mucho trabajo desengañar a toda la banda, la enajenación tanto de la burguesía, tanto como de los partidos políticos, pues en estos momentos en los que está la bandita tratando de salir lo menos posible, de vincularse lo menos posible con otros o tres seres humanos, pues la verdad es que precisamente se hace pues de vital importancia, porque ahora sí que si nos alejamos realmente de lo que pasa en el mundo, se lo va a comer el capitalismo, o sea, y se lo va a comer gacho, porque estamos viendo que los pueblos en resistencia, aunque no han parado pues de pedir ayuda, de hacer denuncia, necesitan la conciencia de la población. No se va a poder hacer una lucha aislada y no se debe. Y invitar también a toda la banda a que, pues lo que decimos mucho, la banda ácrata, pero no solamente los anarquistas, las anarquistas, sino vaya en general, la banda solidaria. Y es de que el mundo va a salir adelante entre seamos lo menos individualistas posibles. Entonces, en plena cuarentena, quien tenga la capacidad, por favor, salga y ayude a otros, en lo que sea. Puede ser, si por ejemplo, en la granizada que hubo recientemente acá en la Ciudad de México, su casita se vio afectada, bueno, hay que hacer el paro. Si necesitan comida y uno tiene unos cuantos pesos o tiene despensa, ir para allá. La onda es no hacer caso, porque el gobierno siempre te va a decir en su mañanera o en cualquier programa que está haciendo grandes cosas por la humanidad. Bueno, no confíen en ellos y salgamos nosotros. Sí, de acuerdo con Krista, pues es una situación inédita la que estamos viviendo en todo el globo, en todo el mundo. Una situación de pandemia, una situación también de crisis capitalista muy fuerte, en medio también de muchas revueltas que estaban sacudiendo el orbe y que hoy, pues como en una olla de presión, ¿no? Siguen fermentándose abajo, siguen generando esa presión de inconformidad y que no ha sido aún resuelta. Yo creo que nos vamos a ir a un corte musical y regresamos para hablar un poquito del papel esto de los medios libres. A lo mejor también platicamos un poquito de estas revueltas que están sacudiendo el mundo, ¿no? Que hay, es una época, a veces la imagino como el 68, que dicen que fue un parteaguas histórico. Pues hoy estas luchas, por ejemplo, de las mujeres, lo de la autonomía kurda, entre muchos otros, el propio zapatismo, como que marcan muchos quiebres, ¿no? De las formas de pensar, de las formas de repensar el mundo. Y bueno. Bueno, pues sin más, vámonos con una rolita y regresamos. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Soy la vulgar cultura popular. Canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria. Porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria. La canción negra de puro sufrimiento. De pueblo sin reconocimiento, canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mirado. Somos a quienes le negaron la cultura, es por eso que yo ahora te compongo esta basura. Somos a quienes nadie les habló del arte, es por eso que yo ahora. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. deja vivir. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo. Bueno, pues ya regresamos aquí a al mini noticias de abajo, en su versión Pocket. Y pues ahora queríamos platicarles también un poquito del papel que tienen los medios libres, los medios independientes. Que bueno, yo creo no solamente es una forma de hacer periodismo, que también, sino esencialmente de comunicar a nuestras comunidades. De hecho, si se dan cuenta, la palabra comunión, comunidad, comunitario, comunicación, pues tienen una raíz, ¿no? Es algo común, es algo que nos enlaza, que nos hace empáticos con nuestras hermanas y hermanos en todo el mundo y pues hasta con todas las demás formas de vida, ¿no? Que debiésemos de respetar. Pero bueno, la comunicación en estos momentos de crisis capitalista pues también se vuelve sumamente indispensable, porque ya decía Noam Chomsky, por ejemplo, que el papel de los medios, más que mentir, es manipular. Y, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, los medios masivos, los medios de paga, pues si bien te informan que hubo la marcha contra la brutalidad policíaca, pero siempre buscan manipular la opinión pública, criminalizando a los actores que están protestando, justificando las medidas gubernamentales. Es decir, manipulan la forma en que nosotros entendemos esas cosas que están ellos informando. Y por eso es importante que sean los propios actores que están participando, como las construcciones comunitarias de redes de comunicación en la radio, los periódicos, la música, etcétera, que podamos también informar esa otra realidad. Y por eso hoy la importancia, por ejemplo, hoy Estados Unidos vive una revuelta inédita, en el corazón del monstruo, así en el centro de las tinieblas capitalistas. Hay una revuelta que está planteando la autonomía, que está planteando el fin de la brutalidad policíaca, y que cuando se da por el asesinato de George Floyd, un afroestadounidense que es sometido por un policía y asesinado por este policía blanco, pues son las redes sociales, es una comunicación de abajo, que de una indignación fuerte que se viraliza, ¿no? O sea, más que el coronavirus, así se expande de manera enorme. Y yo me imaginaría, en el caso para nuestras radioescuchas acá en México, como cuando pasó lo de los 43, ¿no? O en Guatemala cuando pasó lo de las 56 muchachas, o en Chile cuando pasó lo de los agredidos por el metro en contra de las altas tarifas del metro allá en Chile. Es decir, momentos que explotan y que la comunicación juega un papel importante en acumular, en hacer que estas inconformidades se junten y hagan sacudir su realidad. Bueno, quisiera hacer como ese comentario, pero no sé acá mis carnalitas qué es lo que quieran platicarnos también. Sí, justo, se puede decir que estamos más comunicados que nunca, ¿no? O sea, ya cuando algo pasa, pues de alguna u otra forma, aunque intenten hacernos esta manipulación masiva, pues siempre buscamos esta manera de que todo se sepa, de que los actos gubernamentales no queden ahí solamente registrados. Ya no, creo que ya todas las personas en todo el mundo, llámese Latinoamérica, llámese ahorita Estados Unidos, en todos lados, en Europa, en todos lados, esta guerra pues ya se va iniciando poco a poco, y pues juntos podemos, ¿no? No sé, podríamos decir también que, pues, vamos a seguir adelante, vamos a seguir aquí rompiendo el cerco todos. Y, pues, no sé, ¿qué más, Crista? Sí, vivimos en un mundo tan capitalista, tan a lo cabrón. O sea, porque de las obvias cosas está que te cuesta el agua, que te cuesta la luz, que te cuesta la renta, que te cuesta todo, la comida. Pero algo que no somos muy conscientes de que nos han vendido es la capacidad de comunicarnos. Y eso es gravísimo. O sea, y más en una situación como la que vivimos en todos los países a diario. O sea, por ejemplo, acá, ¿no? En México, donde el secuestro está tan a lo cañón, cuando el abuso sexual infantil está así tan a lo cañón, cuando las comunidades, por ejemplo, la comunidad otomí de la Ciudad de México, vive un desalojo y están viviendo en la calle, cuando lo que sea, o sea, la capacidad de comunicarnos no tendría por qué costar. ¿Y qué es lo que sucede? Que hay negocios, ¿no? Está, bueno, los medios oficiales que reciben una paga. Y que también, o sea, si tú quieres que te publique un periódico común, te cuesta una la nota. O sea, no cualquier persona puede hacer saber su noticia. Entonces, aprovechemos ahora, digamos que el tiempo en el que nos ha tocado vivir para comunicarnos entre nosotros, para no depender de los medios, de la gente que precisamente nos ha quitado la capacidad de vincularnos. Y bueno, algo hermoso que a mí me ha pasado en la vida es hacer sonar mi voz a través de, pues, Noticias de Abajo, que me estén escuchando. Y me ha dado también la capacidad de escuchar muchas otras voces. Porque antes yo me consideraba una militante activista de diferentes causas, pero desde que me he unido a los medios, medias libres, pues estoy más consciente, más vinculada, conozco más personas que igual tienen el corazón, las ganas y la disposición para servir a otros. Entonces, pues, sí está esta invitación de que no solamente nos escuchen, sino de que se acerquen, porque van a ser tomados y tomadas en cuenta. Nos interesa lo que están diciendo, lo que están viviendo. Nos interesa la verdad y crear con ella. Algo también muy bonito que a lo mejor entraría en esta reflexión es el papel que ha tenido ahora estos cadenazos de medios libres, de radios libres, porque también, o sea, en medio de una pandemia, de una situación súper fea, inédita, de repente nos encontramos con amigues que pues somos lo mismo, ¿no? O sea, estamos soñando lo mismo, estamos construyendo lo mismo, estamos con las mismas locuras y pues uno se hace sentir menos solo, sola, encuentra mucha complicidad con todas esas otras voces y ha sido una experiencia muy bonita porque es desde abajo, ¿no? O sea, es lo que está sufriendo la campesina, lo que está sufriendo el obrero, lo que está sufriendo la gente de muchas regiones también del mundo que pues han dado esta tarea de romper el cerco informativo muy por encima de estos medios comerciales. Y bueno, mucho tema da la comunicación, no solamente para informar lo que está pasando, sino también para construir alternativas, para construir ideas, y muchas, por ejemplo, de estas nuevas revueltas, estas nuevas insurrecciones, pues también se construyen a partir de estos medios de comunicación que se generan los vasos comunicantes de nuestras ideas. Por ejemplo, yo hace unos días conocí el programa de Brujere en el aire, Brujeres en el aire, que les recomiendo, de hecho ellas participan también en el cadenazo radiofónico del día de hoy, un trabajo excelente desde Ecuador, pero toda la gente que se ha sumado al cadenazo pues es igual, de la misma empatía, de una misma lucha generacional, creo que se muestra a través de estos cadenazos. Y bueno, pues a todas ellas y todos ellos ha sido un gusto conocerlos. Uno se siente menos solo en esta batalla de comunicación, batalla de las ideas. Y encuentra en ellos mucha experiencia, consejos, esta forma hasta de prueba-error, de qué hacen por allá, a lo mejor lo podríamos replicar acá. tengo una idea, compartámoslo a través de estos medios, en fin, una construcción que creo que se hace muy muy bonita y que genera una red global. O sea, estamos realmente en todos lados, nos empata, nos hermana la lucha de las kurdas, kurdos, nos empata la lucha también de nuestras compañeras en Colombia, en el pueblo mapuche, en la revuelta de Estados Unidos. En todos lados encontramos esa similitud, y es a través muchas veces de estos medios de comunicación de abajo, porque pues de arriba pues tienen una lógica, ¿no? Y pues comúnmente, antes había una frase que decían, pues el que paga manda, ¿no? En un medio de comunicación. Entonces, pues si paga el gobierno o si pagan los grandes capitalistas, pues es la voz de esos capitalistas, aunque ahí salga la entrevista de nosotros, aunque salgamos ahí en la nota roja, pues es la voz de los de arriba. Pues les mandamos un grito para que se animen, ¿no? A salir a las calles llenos de verdad, lucha y cubrebocas, porque los queremos sanos y sanas, manda. Pues sí, creo que ya estamos llegando al límite del programa, de bolsillo, dijiste hace rato. Y pues eso, pues seguir trabajando todos juntos para crear nuevo conocimiento, nuevo aprendizaje. Y pues pa'lante, ¿no? Y bueno, los invitamos a que nos escuchen en noticiasdeabajoml.wordpress.com, a que nos sigan también en las redes sociales libres, en el Fediverso estamos en el Mastodon como De Abajo ML, en el Diáspora estamos como Ricarda Flores Magón, y también nos pueden seguir en Twitter y en Facebook como De Abajo ML y Noticias de Abajo. Y bueno, pues ahí no los invitamos a que no solamente a que nos sigan las noticias que subimos, sino a que ustedes también compartan sus noticias. Nos gustaría un día poder compartir las notas que nos manden desde sus comunidades, desde sus resistencias y pues desde sus luchas. Así que pues vamos a hacer los medios y a romper el cerco informativo. Pues me despido. De este lado estuvo Evo. De este lado estuvo Mar. Y de este lado Crista, con mucho amor. Ay, pues invitarlos, ¿no? A escuchar Noticias de Abajo, de los medios libres. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras.